Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Acá estamos como todos los viernes de 2021 haciéndote compañía en esto que debe llamarse Boomerang. Ya 8 añitos tiene Boomerang. Mirá. Si no te arrimas al micrófono, no se te va a escuchar. Estoy esperando que me presentes. Ah, bueno, espera un cachito ahora. Ahora espera un cacho. Como te estaba diciendo, ya 8 añitos de Boomerang. Ahora cobijados bajo el techo del Centro Cultural el Barrio Cultural, acá en el Centro de Remedios de Escalada. Hay un teléfono al cual te podés comunicar, que es el 3974-7601. Oportunamente te va a atender Gaby, que está chupeteando un mate en este momento, nuestra operadora técnica. Escuchá. Quien te habla, Javier Romero. Del otro lado de la mesa está Julia Ríos. Buenas una invitada noches. Muy especial. Déjame decir buenas noches. Ah, buenas noches. Y una invitada muy especial. Una invitada muy especial de Palabra Mundo, así que no te adelantes. No te apresures. Yo no me apresuro, pero es tarea mía. ¿Vamos a discutir al aire, señora? ¿Nos peleamos al aire? Bueno, así que así estamos. Ya te di el teléfono, te presenté a Julia Ríos. Julia Ríos presentó a la invitada. Todavía no la presenté. Pero... la presento en un rato. Lo que quiero decir que hay otro medio de comunicación, sí, que es el Facebook del programa, ajá, que es Boomerang, un programa de radio. Todos los amigos que hemos recolectado unos cuantos, un numerito razonable, pueden escribirnos mensajes directamente al... en el, ¿cómo se dice? ¿Dónde? Ahí en el Facebook, donde escriben. Ajá, arriba. Arriba. Ajá. Donde dice, usted está pensando. En el muro. Usted está pensando. Bueno, en el muro, en dice el usted. Muro, ah, bueno. En el muro. El mensajito lo escriben en el muro y acá vos vas a estar enganchado y lo vamos a ir leyendo. Mirá, ajá, qué buena idea que tuve. La verdad que te pasaste, mirá. Yo quisiera saber dónde es que puedo abrir el... el coso este. Bueno, mientras tanto, mientras vos encontrás, yo puedo decir que Palabra Mundo hoy va a llevar media hora más de programa, es decir, que hoy vamos a estar de 20 a 21:30. Ajá. Y que va a salir casi todos los viernes, salvo el tercer viernes de cada mes. Que le vamos a dar descanso a Gaby para que se vaya más temprano a la casa. Y cada uno de esos viernes Julia Ríos va a traer una invitada. El ciclo se llama Leer con Amigas. Así que hoy vamos a tener la primera invitada. Los amigos, ¿no? ¿No bailan? ¿No leen los amigos? También me lo quedé pensando. Bueno, son cuestiones para problematizar. Hoy un amigo me preguntaba justamente esto. Está muy buena la idea de leer con amigas, decía, pero ¿y con amigos? ¿Por qué no? Bueno, en principio seremos amigas. Bueno. Muy bien. Yo quisiera ver en dónde está lo que me corresponde el día de hoy. Acá está, lo encontré. Bueno. Ahí llegó el amigo Javier, el tocayo. Doña Gaby, ya está presentado el nuevo

Acá estamos de vuelta. Escuchamos el tema excelente de la autoría de Chico Buarque de Holanda, se llama Construcción, interpretado por la muchacha Ligia Piro. Al imputado se lo acusa de estar ahí. Estaba ahí. ¿Allí dónde? ¿Qué sé yo? Ahí estaba. ¿Alguien puede explicarme cómo se hace para defender un ciudadano de semejante atropello? Estos cortesanos tienen en sus roperos muertos de toda clase. No soportan un archivo, ni mucho menos un carpetazo con el que los mentimedios los amenazan. Llevar a juicio a alguien sin poder probar delito alguno y basado en las declaraciones de un arrepentido que ya es público y notorio, fue preparado para mentir y decir cualquier cosa, y no hay pericias terminadas de las últimas solicitadas, y lo que se hizo y terminó exonerando de hecho y deja por tierra cualquier tipo de acusación. Cuando el próximo gobierno nacional y popular, cuando sea que esto sea, tiene que tener otro objetivo muy claro: la transformación del Poder Judicial. Reformularlo, reformarlo, todos pasados a comisión y todos a rendir antecedentes, exámenes y oposición, del primero al último. La estructuración del Poder Judicial fue y es profundamente prebendaria de la oligarquía, de la clase arraigada, hijos, hermanos, primos, alumnos, esposos, profundamente endogmático. No se puede esperar nada bueno de este engendro llamado Poder Judicial. Bueno, después de este pequeño relatito de las tropelías que está haciendo el Poder Judicial en nuestro ISPA, ahora nos comunicamos con Jorge. Ya está Jorge ahí del otro lado del teléfono y nos va a comentar algunas otras tropelías que se está mandando el gobierno actual, que por ejemplo es despedir una cantidad muy importante de laburantes de la salud. Hola Jorge, buenas noches. Hola. Hola. Sí, hola. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, te damos las gracias por permitirnos comunicarnos con vos y que nos cuentes estas tropelías que está realizando el gobierno con los laburantes de la salud. Bueno, creo que es ampliamente conocida por la opinión pública que llevamos ya 3 años de una verdadera guerra de baja intensidad en el Posadas contra los trabajadores, con más de 1.300 despidos, con persecución antisindical, con persecución a los gremios que combaten a este régimen y con achicamiento de servicios y una situación de precarización laboral que no empieza con el macrismo, ya viene de muchos años antes sin resolver, y que este gobierno aprovechó cuando asumió prácticamente el 90% del personal del hospital más grande de Argentina estaba en condiciones de trabajo en negro, cosa que a pesar de mucha lucha gobiernos anteriores no habían resuelto, y aprovechando esa condición de inestabilidad empezó a limpiar, y bueno, hoy estamos frente a un nuevo episodio que es directamente no pagar el sueldo al personal de guardia, que está bajo el régimen de monotributo. Son gente que está hace ya varios años en el hospital, que hace guardias a un valor de 3.000 pesos a las 24 horas, mucho menos de la mitad de lo que se cobra, por ejemplo, en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, dependiente del gobierno provincial, y que en la última semana les anunció que, como habían facturado muchas guardias en el mes de abril, iban a pagar solamente lo mismo que habían pagado en marzo, donde había habido mucho menos reemplazos y trabajos. Así que un profesional que cobró por una guardia en marzo 3.000 pesos, hizo cuatro guardias en abril y iban a pagar 3.000 pesos. Por cuatro días, 24 horas, viendo decenas y decenas de pacientes en la guardia, una de las más exigidas del conurbano. Bueno, esto motivó una reacción de indignación y hoy una asamblea masiva donde nuestra gremial, la psicoposadas, planteó la necesidad de un paro indefinido hasta que se pague, y estamos en ese proceso, y va a haber también una ronda masiva el lunes al mediodía para protestar por la situación, que prácticamente deja en la calle a mucha gente, porque el director de Recursos Humanos del hospital, Valadero Monjenegro, director fáctico, le dijo a todos los jefes de servicio que el que no venía a tomar la guardia, aunque no haya cobrado, quedaba despedido automáticamente y no iba a poder entrar más al hospital. Uh-huh. Esta es la situación que tenemos hoy en el hospital Posadas. Che, este monje negro que nos relatabas recién, ¿está puesto por el actual gobierno o ya venía del anterior? No. Ahí cambió toda la administración. Apenas asume Macri, ponen a Bertoldi Hepburn como director, alguien que no tenía antecedentes en el hospital público. Ahí trabajaba en unas clínicas privadas y en PAN, y este abogado de 32, 34 años, es un muchacho muy joven, de la banda de modernización, y según se dice por ahí, que responde a la AFI de Magdalani, que es el que organizó los despidos, armó las listas, en complicidad con los gremios traidores, por supuesto, y que es el ejecutor de todo este plan de achique y persecución antisindical. Bertoldi, ese es el nombre de este abogado monje negro del hospital Posadas. Yo me olvidé en la presentación decir de que, bueno, hablamos con Jorge Jabkowski, que es presidente de FESPROSA, la Federación Sindical de la Salud de la República Argentina, ¿cierto? Exactamente, así es. ¿Y ustedes están enrolados dentro de la CTA? Claro, yo soy secretario interior de la CTA. Exactamente. Cambiando un cachitito de tema, vos estabas diciendo de que esta situación venía arrastrada desde el gobierno anterior, ¿no? Y anterior también. Es decir, tiene más de 25 años, porque en los 90 el hospital cambió de régimen, fue transferido de la nación a la provincia, no fue aceptado, y todo el personal que entraba estaba en un limbo porque no tenía una plantilla en donde insertarse. Es decir, se le transfería el dinero, pero era todo personal precario. Y durante muchos años, ya desde la época de Menem, venimos peleando por el pase a la planta permanente del hospital. Con Menem no lo logramos, con De la Rúa tampoco, con Dualde menos, con Kirchner, Néstor tampoco y con Cristina tampoco. Ninguno tuvo el valor de pasar a la planta. Y hoy ya se están jubilando, por ejemplo, la presidenta de nuestro gremio. Está cumpliendo 60 años, tiene 25 años en el hospital y está precarizada, es decir, contratada, no puede sacar un crédito porque está en este régimen, donde está hoy prácticamente la totalidad del hospital, porque la poca gente de planta ya se ha jubilado. Esta precarización laboral viene de largo y no fue solucionada por ninguno de los gobiernos que tenemos desde la época del menemismo, ¿no? Y decime, este lunes decías que hay una movida muy importante. Una ronda, sí, va a ser una ronda muy importante. Las rondas aparecieron hace unos 6 meses como modo de protesta de los profesionales, trabajadores, de la Comisión de Pacientes y Vecinos, que nos está acompañando muchísimo, contra toda esta sarta de barbaridades que está llevando adelante esta dirección, con apoyo de las fuerzas represivas. Recordemos que la ministra Bullrich hace pocos días dijo que el lugar para experimentar la pistola eléctrica Taser era el hospital Posada. La gendarmería permanentemente dentro del predio del hospital, impidiendo que la gente se acerque a la dirección, cuando hay movilización estacionada con sus carros en la autopista. Y bueno, frente a esta situación de represión, nuevamente este lunes va a haber una ronda en horas del mediodía para protestar y movilizar a la comunidad hospitalaria y bueno, lograr ejercer la presión suficiente hasta que esta gente se vaya. Ajá. ¿Tenés confianza de que no haya ningún tipo de represión el lunes? Mira, hasta ahora todo lo que han hecho ha sido de corte intimidatorio. Ajá. Ha habido inclusive procesamientos contra un delegado nuestro por daño a la propiedad, por haber roto una mampara en medio de una movilización, está procesado por daños y abuso y atentado contra la autoridad. Hasta ahora no tuvimos represión abierta, sino permanente fuerza. Cuando quisimos ir a la autopista, trajeron prácticamente un destacamento entero, pero hasta ahora no ha habido una represión abierta. Hay una represión solapada, pero con esta presencia masiva de fuerzas policiales, ¿no? Y aparte, un sistema de cámaras tipo Gran Hermano que están en todo el hospital y que están conectadas a la oficina de Bertoldi, donde cada personal que va a una asamblea, por ejemplo, se moviliza, es fichado y muchas veces puesto en una lista negra y después despedido. Ajá. Che, hay un asentamiento de gendarmería dentro del hospital, ¿es cierto esto? Sí, gendarmería tiene un pequeño destacamento, tiene personal en todas las entradas y tiene también 10 efectivos en el tercer piso en la dirección donde hay rejas. Ajá. Igual que las rejas que hay en Plaza Mayo, y entonces ningún paciente, ni siquiera los diputados, ni siquiera Nora Cortiñas pudo acceder a hablar con la dirección porque se interpone la fuerza de seguridad con las rejas y no te dejan pasar. Uh-huh. Así está blindada esta dirección. Bueno, del mismo modo debe estar, está blindada mediáticamente, ¿no? Porque si no es por lo que los periodistas buscamos y recontra buscamos para enterarnos de este tipo de cosas, los grupos hegemónicos no dicen nada, por supuesto. No nos extraña, ¿no? En general, los temas de la salud pública están escamoteados de la gente, de la agenda. Ajá. Con excepciones. Sí. Tenemos medios que nos están acompañando también, muchos medios locales, medios comunitarios, las redes. Realmente la situación del Posadas es conocida en todo el país. Hemos salido en los medios hegemónicos cuando cortamos el obelisco, cortamos corrientes, cuando subimos la autopista. Los medios vienen, obviamente, en reacciones de ese tipo, pero como tema de agenda permanente, la destrucción de la salud pública, obviamente, está escamoteada. Y como frutilla de postre, ahora es una secretaría, ¿no? Ya deja de tener estado ministerial. Bueno, nosotros hicimos una marcha de 30.000 personas el 4 de octubre de 2018 contra la degradación del Ministerio de Salud a secretaría, porque, bueno, ahí había una visión de lo que es la salud pública para el gobierno Macri, simplemente una rueda de auxilio con negocios privados. Sí, sí. Esa es la CUS, la cobertura universal, no es más que un negocio para el sector privado, al igual que todas las políticas públicas en el área sanitaria que han implementado desde que asumieron. Uh-huh. Así que, efectivamente, nosotros contra eso estamos movilizados en la calle y planteando permanentemente la defensa del sistema público y la posibilidad de que se transforme nuestro sistema privatizado en un sistema universal, gratuito y de calidad. Ajá. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. No. Y por supuesto, como le digo a todos a quienes entrevistamos, estos micrófonos están abiertos para cuando lo necesiten. Nos solidarizamos con la lucha que están llevando adelante. Y nada, vamos a tratar de comunicarnos más adelante para ver cómo continúa este nuevo atropello o nuevo viejo atropello contra la salud pública. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a vos. Nada. Bueno, estuvimos hablando con Jorge Jabkowski, presidente de FESPROSA, Federación Sindical de la Salud de la República Argentina, también integrante y secretario de salud en la CTA Argentina. Y así estamos.

por lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas. La defensa de Sala va a apelar la medida, por supuesto. La causa investigó una serie de hechos que tuvieron lugar en el Ministerio de Infraestructura de la provincia entre miembros de organizaciones sociales. Esta causa prescribió en 2009, pero fue reabierta en 2016 por orden del juez Pablo Pullien Germanos, aliado judicial del contador y gobernador Gerardo Morales, como parte del entramado de persecución y hostigamiento que sufren las organizaciones sociales en la provincia de Jujuy. Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala aseguraron que los responsables de esta condena son verdaderos verdugos, herederos directos del terrorismo de Estado, ejercidos hoy por otros medios. No existen reglas ni normas de fondo ni procedimientos válidos de los que valerse ante quienes hoy detentan la suma del poder público. ¿Qué es lo que estábamos hablando en el primer segmento del programa, ¿no? Digamos que se pasan la Constitución y las leyes por donde mejor les cabe. Esperemos que esto cambie dentro de un par de meses. Y alguien dijo por ahí que le gustaría mucho ver a más de uno con el traje a rayas de esta playa de Atilas, ¿eh? Hay un tema de Toquinho que estaría bueno, pero antes del tema de Toquinho que estaría bueno escuchar, vamos a pasar un spot publicitario, el que más le guste, doña Gaby. Está buscando ella, busca, el que busca encuentra, Gaby, eso mismo. Ahí va. Trata y tráfico de mujeres, niñas y adolescentes para la explotación sexual. Marita Verón, Florencia Penache, Fernanda Aguirre son las caras visibles de miles y miles de mujeres que polulan por nuestro país, presas de redes de trata que las engañan, las desaparecen, torturan y las obligan a prostituirse. Alrededor de 10 mujeres por día son secuestradas. Desmantelamiento de las redes de tratas ya. Deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. E uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. Primeira vez explicar é que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Bueno, acá estamos de vuelta después de haber escuchado a Toquinho haciendo Regla de Tres. Estamos tratando de comunicarnos con un laburante despedido, un enfermero precisamente, también despedido del Hospital Posadas. Estoy mandando mensajitos furiosamente. Pero parece ser que Antonio está sin señal, me parece. ¡Qué barbaridad, señor! Doña Gaby, no hay nada, no pasa nada, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno. Sigue con el contestador. Sigue con el contestador. Don Antonio tal vez esté cenando o no, vaya a saber qué. O a lo mejor se quedó sin batería. A lo mejor se quedó sin batería, puede ser. Todo puede ser con las telefónicas de nuestro país. Tengo algún par de noticias para compartir con vos, que estaría bueno de que las, en principio, que las conozcas, que vayas sabiendo de qué va la cosa, y además compartir estas malas noticias para ver de qué manera podemos enfrentarlas y no perecer en el intento. Este martes se publicó en el boletín oficial la resolución por la cual las fuerzas de seguridad podrán utilizar pistolas Taser, no solo en el Posadas, sino en la calle. La ministra de Seguridad, la Pato Bullrich, instruyó a las autoridades de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y la Gendarmería a que procedan a la inmediata implementación de cursos de capacitación para su uso. Vamos a compartir algunas opiniones y comunicados de repudio. Según el texto firmado por la Pato Bullrich y publicado el martes en el boletín oficial, las fuerzas de seguridad van a poder usar estas armas con los siguientes objetivos: para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de autolesionarse. Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas. Para impedir la comisión de un delito de acción pública. Entre los argumentos esgrimidos en esta resolución se hace hincapié en que el uso de las Taser les da a las fuerzas policiales una opción táctica adicional. Permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer de forma racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamiento con personas violentas o amenazantes, explica el texto. Habría que utilizarlas contra Patricia Bullrich, contra Mauricio Macri, contra Marcos Peña, porque ellos ponen en peligro, ¿no?, a terceras personas, a cuartas, a quintas, ¿eh? Aparte, para impedir la comisión de un delito de acción pública, que es lo que están cometiendo ellos, ¿no? En enero de este año, Bullrich había confirmado que se analizaba una primera compra de 300 pistolas Taser, cuyo precio por unidad en su formato básico asciende a los $3,000. 3 lucas cada pistola, pero aparte sale $60 cada carga de la pistola. La medida había generado crítica de organismos de derechos humanos por considerar que este tipo de armas, porque son armas, pueden ser utilizados para torturar. El argumento del uso de las Taser como instrumento de tortura fue parte de la disputa judicial que se dio en principio en la ciudad de Buenos Aires, cuando en 2010 Mauricio Macri, entonces en ese momento era jefe de gobierno porteño, planteó que la, en aquel momento, Policía Metropolitana usaría las Taser. Ellos, viste, enseguida, ¿no? La Central de Trabajadores y Trabajadores de la Argentina Autónoma, encabezado por Ricardo Peidró, Claudia Baigorra y Hugo Cachorro Godoy, repudia la resolución publicada en el Boletín Oficial por la cual las fuerzas de seguridad podrán utilizar estos instrumentos de tortura. La medida fue oficializada mediante una resolución que las presenta como un medio intermedio para el uso de la fuerza. Esto es lo que dice Pato Bultich. El Centro de Estudios Legales y Sociales. Las pistolas Taser provocan un dolor intenso, es decir, que su uso puede ser considerado tortura o trato cruel y puede ocasionar la muerte. La reglamentación publicada en el Boletín Oficial es inconstitucional, ya que no respeta los principios de proporcionalidad y razonabilidad que limitan la fuerza, el uso de la fuerza estatal. A ver, ¿cuál más? Bueno, hay un montón más, no los voy a leer. Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. El gobierno de Macri habilitó el uso de las pistolas Taser a las fuerzas policiales y de seguridad federales y presenta la medida como un intermedio para el uso de la fuerza. No existen armas no letales en manos de las fuerzas represivas, no al uso de las Taser. Fuera Bullrich, Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, y así seguimos, ¿no? El gremio bonaerense de profesionales de la salud, la SICOP, recién lo escuchábamos a Jorge, el Hospital Posadas, los organismos de derechos humanos, el bla, bla, bla, bla, bla, bla. Así estamos. Próximamente... van a utilizar las Taser en las colas del banco cuando estén los jubilados protestando porque no les alcanza el sueldo o porque no les pagaron lo que correspondía pagarle. Van a venir las fuerzas policiales y les van a hacer un par de disparos con las Taser. Aquellos que pongan cara de malo, también. Un disparo de pistola Taser, ¿eh? Electrolux. Hoy tenía pensado llamar a alguien de Electrolux y ninguno podía. Hoy tenían una asamblea justo en el horario en que sale Boomerang, así que bueno. El miércoles pasado una patota de la Unión Obrera Metalúrgica intentó amedrentar a los despedidos de Electrolux que sostienen una CAPE frente a la planta. Hubo golpes, forcejeos, y tras un paro cardíaco murió un delegado de otra planta que acudió al lugar con la conducción de la UOM. Además, hubo varios activistas heridos. El conflicto ingresó en una escalada desde que a la tarde del otro día se conociera la definición judicial de desestimar la represión y reconocer como tal el conflicto laboral. Hay Indimedia Rosario, dice, un trabajador murió en el marco de varias horas de detención en las puertas de la fábrica de Valle y Ordóñez al 3400, donde se sostiene una protesta por 25 despidos. Desde la Unión Obrera Metalúrgica denunciaron rápidamente que el fallecido había discutido con un activista y murió porque no se dejó pasar la ambulancia. Versión desmentida por un video que horas más tarde circuló por redes sociales, donde se ve el ingreso del móvil de la ambulancia. Los abogados de los cesanteados, Celina Tidoni y Agustín Comas, expresaron un comunicado que en ningún momento se interrumpió el paso de ninguna ambulancia para entrar o salir de la planta. Esto se trata de una mentira alevosa de la UOM. Lo que sucedió fue el fallecimiento por un infarto de un delegado de otra empresa que fue llevado allí por la dirección de la UOM.

para sacarte del abandono originario, a vos no se te ocurre otra cosa que pedir la cárcel para tu benefactor. ¿Qué recóndito sector de tu cerebro te hace actuar así? ¿Cuál es la razón que te impulsa a odiar tanto a alguien que te ayudó? Cómo puede haberse convertido tanto amor en semejante odio incomprensible? Estas son preguntas aplicables perfectamente a los millones de beneficiados durante el gobierno nacional y popular que antecedió al del ultrajante pornográfico gobierno actual, que recibieron tanto o más que esa brevísima descripción personalizada al principio. Estas son dudas inexplicables generadas por quienes le tienden una trampa que vos pisás con la satisfacción propia de los ignorantes, aún sin serlo. Es el gusto indefendible por ser lo que no será nunca, por formar parte de colectivos que te desprecian, pero te utilizan para su propia futura desgracia. Después de un tiempo, avanzado el proceso de degradación que tus ídolos de barro politiquero han preparado para robarse todo, pero esta vez de verdad, te negarás a reconocer el error. Con la repetida frase falsa de que son todos iguales, sin admitir jamás la imposibilidad fáctica del robo de un presupuesto, se chorearon un producto bruto interno, sin reconocer uno solo de los logros como originados en quienes tomaron decisiones que los hicieron posibles, sin aceptar nunca la debilidad de haber recibido las mentiras mediáticas como verdades absolutas. Vos saldrás a protestar por los aumentos de las tarifas, y esto es la puntita del iceberg de las desgracias que deparan los viejos salvadores de la patria financiera. El culto a la zanahoria debería ser convertido en religión. El absurdo paganismo de seguir ideas insensatas basadas solo en las miserables pretensiones hegemónicas de los poderosos de siempre lo ha convertido en eso que suele llamar carne de cañón. Un cañón. Desvencijado, regresa para escupirlo cada vez con más fuerza de un sistema que nunca te contendrá porque está hecho para expulsarte justamente. Y ahora, otra vez desamparado en la calle del destino fatal del que fuera rescatado por aquellos solidarios que tanto ahora detesta, ahora grita sus pobrezas y sus miedos ante las mismas cámaras que antes lo tuvieron delante exigiendo la cárcel para quien te cobijó. Con la brutalidad propia de quien teme tanto a lo desconocido, pero prefiere odiarlo. No ve que en realidad está frente a la repetición de aquel pasado que lo abandonó en la puerta de una esperanza que nunca comprendió. Thank you. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Acoso sexual, cualquier comportamiento o imposición de mensajes sexuales que incluyen miradas, bromas o sugerencias de contenido sexual que no son recíprocos ni deseados. Qué lindo culo que tenemos. Tenemos derecho a salir a caminar por la calle tranquila, a vestirnos de cualquier manera, no importa si es de día o de noche. Tenemos derecho a salir tranquilas siempre. De la mano del flaco, como siempre. Gracias. Comienza Palabra Mundo, este ciclo nuevo que se dio en llamar Leer con Amigas. Es una experiencia que me fue inspirada en otra experiencia que desde hace bastantes meses estoy teniendo con un grupo de mujeres que leen a mujeres. Este grupo, que está coordinado por dos genias, Miriam y Patricia, están... se encuentran cada tercer viernes de cada mes en la Biblioteca Popular Juan Martín Vilaseca, en Quilmes. Yo llegué ahí de la mano de una amiga, y bueno, una vez por mes compartimos lecturas, compartimos libros, hasta te prestan libros. Es más, yo hoy tenía que devolver un libro y como estoy acá, alguien insiste en llamar por teléfono, voy a pagar en un momento que no puedo atender el teléfono. No debe ser alguien que esté al tanto de que estoy haciendo la columna. Bueno, esta biblioteca popular es un lugar maravilloso. Su presidenta es Ana. Y bueno, como decía, coordinan este grupo de lecturas, Miriam y Patricia, y leemos mujeres, leemos autoras mujeres, porque es una decisión premeditada de juntarnos entre mujeres para leer a mujeres que se hicieron lugar en el mundo editorial con mucho esfuerzo. Así que esa fue un poco la inspiración. Yo acá, con mi Palabra Mundo, leyendo una vez cada tanto algo, solita, yo dije, bueno, voy a invitar a mis amigas, las voy a invitar. Y como para dar inicio, invito, y está acá muy puntualmente, llegó hoy temprano a casa, a una amiga, pero que, no sé, amiga de hace un tiempito nomás. Un par de días. Sí, digamos 50 y 5 más. Casi nada. Bueno, una vida de que hace que nos conocemos. Ella es Mónica, ella fue... cómplice en una de las empresas más largas que he emprendido en mi vida, que fue la del casamiento. Claro. Que no nos escuchan nuestras amigas feministas porque nos matan, pero así es. Bueno, Moni, estás acá. bienvenida. Gracias, buenas noches a todos. Y aquí estamos. ¿Qué podés contar? Hoy me decías que llegaste a Escalada y... Escalada. Las calles de Escalada me traen esa juventud, esa adolescencia y me hacen caminar de otra manera. Así, a mis 62, vuelvo a vivir mis 15, 17 años de Escalada. Bueno, qué lindo. Cuando Escalada era otra, no había tantos restaurantes sobre Garay. Claro. La biblioteca Alberdi estaba en otro lugar. Sí, pero sigue estando de una manera muy especial para mí. Dice. Bueno, ¿qué elegiste? Y elegí a Ángela Mastretta, Mujeres de Ojos Grandes. Es un libro que tiene varios cuentos y uno más bonito que el otro, más atrapante. La verdad que me fue muy difícil poder elegir. Pero bueno, elegí dos cortitos que si da el tiempo los leemos, si no... será para otra ocasión. Bueno, ¿escuchamos? Bueno. Hubo una tía nuestra, fiel como no lo ha sido ninguna otra mujer. Al menos, eso cuentan todos los que la conocieron. Nunca se ha vuelto a ver en Puebla mujer más enamorada ni más solícita que la siempre radiante tía Valeria. Hacia la plaza en el mercado de la Victoria. Cuentan las viejas marchantas que hasta en el modo de escoger las verduras se le notaba la paz. Las tocaba despacio, sentía el brillo de sus cáscaras y las iba dejando caer en la báscula. Luego, mientras se las pesaban, echaban la cabeza para atrás y suspiraba, como quien termina de cumplir con un deber fascinante. Algunas de sus amigas la creían medio loca. No entendía cómo iba por la vida, tan encantada, hablando siempre bien de su marido. Decía que lo adoraba, aun cuando estaba más sola. Cuando conversaban consigo misma, en el rincón de un jardín o en el atrio de una iglesia. Su marido... era un hombre común y corriente, con sus imprescindibles ataques de mal humor, con su necesario desprecio por la comida del día, con su ingrata certidumbre de que la mejor hora para querer era la que a él se le antojaba, con sus euforias matutinas y sus ausencias nocturnas, con su perfecto discurso y su prudentísima distancia sobre lo que son y deben ser los hijos. Un marido como cualquiera. Por eso parecía inaudita la condición de perpetua enamorada que se desprendían de los ojos y la sonrisa de la tía Valeria. ¿Cómo le haces? Le preguntó un día su prima Gertrudis, famosa porque cada semana cambiaba de actividad, dejando en todas la misma pasión desenfrenada que los grandes hombres gastan en una sola tarea. Gertrudis podía tejer 5 suéteres en 3 días, emprender la caballa durante horas, hacer pasteles para todas las kermeses de caridad, tomar clases de pintura, bailar flamenco, cantar ranchero, darles de comer a 70 invitados por domingo y enamorarse con toda obviedad de 3 señores ajenos cada lunes. ¿Cómo le hago para qué? Preguntó la apacible tía Valeria. Para no aburrirte nunca, dijo la prima Gertrudis, mientras ensartaba la aguja y emprendía el bordado de uno de los 300 manteles de punto de cruz que le heredó a sus hijas. A veces creo que tienes un amante secreto lleno de audacias. La tía Valeria se rió. Dicen que tenía una risa clara y desafiante con la que se ganaba muchas envidias. Tengo uno cada noche, contestó tras la risa. Ah, como si hubiera de dónde sacarlos, dijo la prima Gertrudis, siguiendo hipnotizada el ir y venir de su aguja. ¡Ay! Contestó la tía Valeria, cruzando las suaves manos sobre su regazo. En esta ciudad de cuatro gatos más vistos y apropiados, dijo la prima Gertrudis haciendo un nudo. En mi pura cabeza, afirmó la otra, echándola hacia atrás en ese gesto tan suyo que hasta entonces la prima descubrió como algo más que un hábito raro. Nada más cierra los ojos, dijo sin abrirlos, y haces de tu marido lo que más te apetezca. Pedro Armendáriz, o Humbert Bogart, Manolete o el gobernador. El marido de tu mejor amiga o el mejor amigo de tu marido. El marchante que vende las calabacitas o el millonario protector de un asilo de ancianos. A quien tú quieras, para quererlo de distinto modo. Y no te aburres nunca. El único riesgo es que al final se te noten las nubes en la cara. Pero eso es tan fácil para evitarlo, porque las espantas con las manos y vuelves a besar a tu marido, que seguro te quiere como si fueras Ninón Sevilla, o Greta Garbo, María Victoria, o la adolescente que florece en la casa de junto. Besas a tu marido y te levantas al mercado o a dejar a los niños en el colegio. Besas a tu marido, te acurrucas contra su cuerpo en las noches de peligro y te dejas soñar. Dicen que así hizo siempre la tía Valeria y que por eso vivió a gusto muchos años. Lo cierto es que se murió mientras dormía con la cabeza echada hacia atrás y un autógrafo de Agustín Lara debajo de la almohada. Pobre la preciosa dama azul. ¡Guau! ¡Qué bárbara la tía Valeria está, eh! Adelantada para la época. A pura imaginación se traía nada más que Humphrey Bogart a cada nene a la cama. Bueno, es una buena manera para ayuntar la cotidianidad de tener un marido común y silvestre, ¿no? ¿Qué te movió a elegir este? ¿Qué onda? Pues a veces una se relaciona con lo que lee, por algo elige. Y sí, me recuerda a mi madre, a mi abuela, a mis tías, a todas aquellas mujeres que no supieron gozar en su vida, que no tuvieron nunca una fantasía, que no pudieron hablar, que no pudieron expresarse. Y sin ir más lejos, a mí misma, porque más de una vez dudé entre si amaba o no amaba a mi marido, porque estaba pensando en algo que había pasado o en una simple película que había visto. Y bueno, descubrí mi cuerpo, descubrí que la fantasía sirve y que es buenísima. Esa, vamos todavía. Bueno, es que Ángeles Mastretta nos invita siempre. Estos relatos de ella son relatos de mujeres, mujeres fuertes, mujeres que han sabido romper las normas, mujeres de toda la vida, mujeres de no mujeres contemporáneas, mujeres de épocas antiguas que han encontrado la forma de enfrentar al mundo de una manera diferente, y las describe de una forma que las ve y las siente, ¿no? Son, te encariñas con cada una de ellas. Todas sus tías. Sí, sí, sí. Son todas tías. Las tías, y cuando habla de las adolescentes igual, y bueno, y tener las mismas rabias y las mismas ilusiones. No sé, a mí me llenó todo, todos los cuentos. podríamos decir que, tanto como para decir algo de la autora, que Ángeles Mastretta es mexicana, periodista, una intelectual de alto vuelo, que ha escrito de grande, que se ha puesto a escribir de grande, y con una de sus novelas, una novela muy conocida, Arráncame la vida, que tuve el placer de regalártelo hoy porque cumpliste años hace muy poquito. Tuvo muchos premios y fue llevada al cine. Pero dijiste que habías elegido otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, ponemos un poquito de cortinita. Más bello, como el brillo de un puñal. Oh, no. Habla sola en su tono. La tía Chila estuvo casada con un señor al que abandonó, para escándalo de toda la ciudad, tras 7 años de vida en común, sin darle explicaciones a nadie. Un día, como cualquier otro, la tía Chila levantó a sus 4 hijos y se los llevó a vivir en la casa que con tan buen tino le había heredado su abuela. Era una mujer trabajadora que llevaba suficientes años surciendo calcetines y guisando fabada, de modo que poner una fábrica de ropa y venderla en grandes cantidades no le costó más esfuerzo que el que había hecho siempre. Llegó a ser proveedora de las 2 tiendas más importantes del país. No se dejaba regatear y viajaba una vez al año a Roma y París para buscar ideas y librarse de la rutina. La gente no estaba muy de acuerdo con su comportamiento. Nadie entendía cómo había sido capaz de abandonar a un hombre que en los puros ojos tenía la bondad reflejada. ¿En qué pudo haberla molestado aquel hombre tan amable que besaba la mano de las mujeres y se inclinaba afectuoso frente a cualquier hombre de bien? Lo que pasa es que una cusca, decían algunos. Irresponsables, decían otros. Lagartija, cerraban un ojo. Mira que dejar a un hombre que no te ha dado un solo motivo de queja. Pero la tía Chila vivía deprisa y sin alegar, como si no supiera, como si no se diera cuenta de que hasta en la intimidad del salón de belleza había quienes no se ponían de acuerdo con su extraño comportamiento. Justo estaba en el salón de belleza, rodeada de mujeres que extendían las manos para que les pintaran las uñas, las cabezas para que les enredaran los chinos, los ojos que les cepillaran las pestañas, cuando entró con una pistola en la mano el marido de Consuelito Salazar. Dando de gritos se fue sobre su mujer y la pescó de la melena para sansotearla como el badajo de una campana, echando insultos, contando sus celos, reprochando la fondosoguez y maldiciendo a su familia política. Todo con tal ferocidad que las tranquilas mujeres corrieron a esconderse tras los secadores y dejaron solo a Consuelito, que lloraba suave y aterradoramente, presa de la tormenta de su marido. Fue entonces cuando, agitando sus uñas recién pintadas, salió de un rincón la tía Chile. «Usted se larga de aquí», le dijo al hombre, acercándose a él como si toda su vida se le hubiera pasado desarmando vaqueros en las cantinas. «Usted no asusta a nadie con sus gritos. Cobarde, hijo de la chingada, ya estamos hartas. Ya no tenemos miedo. Deme la pistola si es tan hombre». «Valiente, hombre, valiente. Si tiene algo que arreglar con su señora, diríjase a mí, que soy su representante». «¿Está usted celoso? ¿De quién está celoso? ¿De los 3 niños que Consuelo se pasa contemplando? ¿De las 20 cazuelas entre las que vive? ¿De sus agujas de tejer? ¿De su bata de casa? Esta pobre Consuelito, que no ve más allá de sus narices, que se dedica a consecuentar sus necesidades, ¿a esta le viene usted a hacer un escándalo aquí, donde todas vamos a chillar como ratones asustados? Ni lo sueñe. berrinche otra parte. Hilo de aquí, hilo, hilo, dijo la tía Chila, tronando los dedos y arrimándose al hombre aquel que se había puesto morado de la rabia y que ya sin pistola estuvo a punto de provocar en el salón un ataque de risa. Hasta nunca, señor, remató la tía Chila. Y si necesita comprensión, vaya a buscar a mi marido, con suerte, y hasta logra que también de usted se compadezca toda la ciudad. Lo llevó hacia la puerta, dándole empujones, y cuando lo puso en la banqueta, cerró con triple llave. ¡Cabrones estos!, oyeron decir casi para sí a la tía Chila. Un aplauso la recibió de regreso, y ella hizo una larga caravana. Por fin lo dije, murmuró después. Así que a ti también, dijo Consuelito. Una vez, contestó Chila, con un gesto de vergüenza. Del salón de Inesita salió la noticia rápida y generosa como el olor a pan. Y nadie volvió a hablar mal de la tía Chila Huerta, porque hubo siempre alguien o una amiga de la amiga de alguien que estuvo en el salón de belleza aquella mañana dispuesta a impedirlo. Pobre la preciosa dama azul. Esa tía Chila. Parecen las chilas de ahora, ¿no? Las chicas. Esas del pañuelo verde, ¿no? Esas tías, dirían, ¿no? Ella escribía esto en los años 90. Porque es verdad que hoy ya hay todo un camino avanzado, hemos crecido, nos hemos enriquecido, la situación ha cambiado, no del todo, no por algo seguimos juntándonos entre mujeres y sosteniendo entre todas la lucha, ¿no?, de seguir adelante, pero en aquellas épocas todavía no era tan socialmente aceptado estos temas en los libros, y ella escribió sobre temas muy escabrosos. Bueno, y de hecho será más o menos en esa década que ella funda la Unión de Mujeres Antimachistas de México. ¡Qué bárbaro! Realmente es una autora que hay que releerla cada tanto. Muy linda. Sí, la verdad que sí, un gusto cada relato, y es como volver a esta época, a vivir y bueno, y a replantearse muchas cosas, ¿no? Porque el maltrato todavía existe, y a veces el no trato también es maltrato, el acoso es acoso y es maltrato. Así que bueno, tenemos que luchar con nuestros mandatos de soportar todo eso, en nombre del matrimonio, en nombre de que somos inferiores. Así que estas lecturas sirven para reflexionar. Sí, para hoy por hoy que todo ha cambiado y que hemos recorrido mucho camino, también para saber que no siempre fue igual, ¿no? Que hubo mujeres, bueno, quemadas en las hogueras, torturadas, secuestradas. Bueno, aún hoy, ¿no? Es decir, la situación de las mujeres no es homogénea, no todas las mujeres estamos en un mismo nivel de empoderamiento. Bueno, Moni, llegamos al final. ¿La pasaste lindo? La verdad que sí, muy a gusto. Me gusta hacer radio. Y bueno, y estar con vos es un lujo, porque como dijimos al principio, amigas de hace mucho tiempo y de muchas aventuras. Siento de leer con amigas, a mí medio me había... Después me lo replanteé, ¿no? Leer con amigas suena un poquito pequebú, ¿no? Es decir, esto de juntarte a tomar el té con las amigas. Yo hubiera elegido, qué sé yo, un concepto más amplio, el compañeras, ¿no? Que tanto resuena. También, sí, puede ser. Pero bueno, amigas de lectura, amigas de lucha, amigas del camino, amigas del feminismo y de la igualdad. Muchas gracias, Moni. Bueno, gracias a vos. Buenas noches. Como el brillo de un puñal, oh no, habla sola en su tono. Bueno, así llegamos al final de otro Boomerang con este Leyendo con Amigas, que nos dejó un grato momento, muy grato momento. Con Mónica, que lee, me hizo acordar mucho a cuando en algún programa pasado de Boomerang había un grupo de personas que hacían teatro leído. Nada, me acordé de ese momento. Lo haces con un especial acento de actriz de teatro. Le pones esa cosa que le pone. Es actriz de teatro. Sí, que va, le pone. Bueno, estudió, ¿no? Sí, estudié y bueno, hicimos leer, radio teatro. Sí, leer interpretando varios personajes. Sí, está sí, muy sí, bueno eso. Sí. Bueno, se finí, se terminó. Muy bien. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Palabra Mundo también va a venir el viernes que viene. Sí, por supuesto. Solo se va a ausentar cada tercer viernes de cada mes. Muy bien. Bueno, diga buenas noches. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Diga buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la compañía y a vos que estás allá escuchando. Nada. Nos estamos oliendo, nos estamos abrazando, nos estamos mirando, nos estamos comunicando. Chau, hasta el viernes. Mosh Radio. Inicio.